vacunar. Ah, eso es muy importante. Mira, nosotros lo base que tenemos que hacer como trabajo es replicar lo que sale en pantalla. Esa es nuestra tarea básica. Para eso nos crea. Y luego nosotros le podemos dar valor agregado con contenido extra que podamos hacer. ¿Ya? Y ese contenido extra puede ser, por ejemplo, el de mujeres, puede ser ahora que estuvimos cubriendo el evento de música coreana. Entonces, todos esos anexos le dan valor extra al portal. Y en cuanto al público, es muy diferente al target de público que existe en pantalla. En pantalla está enfocado a señoras de 35, 40 en adelante. Ese es como el target el grueso. En cambio, nosotros en internet tenemos otro target que va desde los 17 a los 30. Entonces, si te puedes dar cuenta, ahí nosotros tenemos un problema tremendo por lo que trata de vender o crear pantalla versus lo que nos ve la gente.